se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Continuamos en este Piedra Libre 421, ¿verdad? 421. Permítame, porque no quiero olvidarme, le vamos a mandar un saludo a Gaby y Pablo, que están allí por la zona oeste escuchando este programa. Un abrazo para ambos. Un abrazo. Bueno, lo decíamos al principio, Cambalache, ¿no? ¿A qué nos remitía Cambalache? Y yo dije que no, en cambio íbamos hablando de Cambalache, pero que es un proyecto de bases geográficas, que bueno, no sabemos qué preguntar. ¿Qué significa este proyecto o por qué Cambalache? Pero bueno, para que nos contesten estas cosas, estamos conectados con Cristian Forner, que es geógrafo. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien también. Gracias. Bueno, no sé por dónde querés empezar. Si contarnos por qué es el nombre de Cambalache o qué es este proyecto que nos parece tan interesante. Bueno, mira, las dos cosas están básicamente conectadas, por lo menos así es como lo entendemos nosotros, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la geografía y es esta variedad de poder trabajar con otras disciplinas y poder entender el espacio desde un lugar quizás más amplio, ¿no? Siendo un juego de escalas, ¿no? Desde quizás una visión más barrial hasta un nivel más global, entendiendo el mundo en su concepto. Y un poco haciendo hincapié en esa variedad, le pusimos Cambalache al proyecto porque justamente cada una de las personas que lo componen se acercan de distintos lugares y profesiones y con distintas experiencias de trabajo detrás. Unos trabajando quizás más en la rama escolar, otros desde una parte más técnica, haciendo mapas para distintas funciones, ¿no? Ya sea mapas de los que ustedes, o que utilizamos todos con el Google o con los celulares para ubicarnos, mapas de referencia para lo que son las provincias, y entonces desde esa variedad, digamos, mapas web también, y desde esa variedad, desde esa diferencia, es que le quisimos poner el Cambalache. Sí, vos te referís un poco, bueno, a los proyectos, y evidentemente, no sé exactamente en qué año surgió, pero fueron creciendo en la cantidad de cosas que fueron incorporando y que ustedes hacen. Sí, tal cual. Mira, la primera experiencia de trabajo, o quizás que no tenía el nombre de Cambalache ni la forma del proyecto, pero sí la intención de poder trabajar juntos, fue la del mapa solidario, que es un mapa web que está en la dirección www.mapasolidario.org.ar. Y muestra, es un mapa orientado para las instituciones y los operadores que trabajan con gente en situación de calle en Lomas de Zamora. Y tiene instituciones que responden las necesidades básicas de la comida, la higiene, ropa, lugares para poder dormir. Y esa fue nuestra primera experiencia de trabajo. Que de hecho, después esa intención nos fue vinculando hacia otros espacios. Como nosotros lo enmarcamos como los mapas antimafia, pero es una iniciativa que empezamos junto con la Alameda, Fundación Alameda. Claro. Nosotros los contactamos vía el Facebook oficial y les escribimos para preguntarles cómo hacían los mapas. Y bueno, a partir de una entrevista con ellos nos dimos cuenta que estaban usando unas herramientas que eran quizás un poco más complejas y eran más manuales. Entonces decidimos empezar a trabajar juntos. Le hicimos una propuesta de pensar las bases que ellos utilizan y las denuncias y toda la información que reciben desde otro lugar. Y bueno, ahí vamos caminando juntos, empezando a hacer estos mapas antimafia. Sí, que sí, interesante, le digo, ¿no? Porque uno siempre intenta, cuando está buscando, en este caso la Alameda, tanto el trabajo esclavo como la prostitución y todo lo demás, no entiende a veces cómo se puede hacer y cómo vos estás explicando, facilitás al otro en algo que los dos estamos pensando, de alguna manera estamos pensando en el mismo camino, ¿no? Ir contra, claro, contra esa mafia. Y bueno, a veces se hace muy difícil y son horas de trabajo, y por ahí especialistas como ustedes, geógrafos o claro, que están inclusive especialistas en informática, logran allanar ese camino y encontrar más rápido a las mismas mafias. Claro, claro. Sí, sí. Sí, también lo pensamos por el lado de que los mapas los entendemos como una herramienta que son muy importantes y que hoy por hoy, si te fijas, van tomando mucho lugar dentro de la sociedad y mucha importancia, porque ya hoy por hoy la mayoría de las páginas web tienen un mapa que te muestra dónde está el local o lo que sea que estés buscando. Hay mapas en los celulares, hay mapas en los GPS para los autos, hay mucha información que busca ser mapeada, y quizás muchas instituciones que necesitan de este tipo de ciencias y de este tipo de herramientas y en algunos casos también formas de denuncia, que se vuelven muy visuales y el otro puede entender desde una manera más gráfica muchas de las cosas que se están planteando. Podés crear conexiones a partir de ver las situaciones del espacio, entrar a vincular la información que se maneja. Claro, claro. Esa es como la intención inicial también de este proyecto, ¿no? Poder contribuir a distintas luchas que se encaran en nuestra sociedad, y que buscamos también que Cambalache sea un apoyo a esa lucha y una compañía también, que pueda dar ese conocimiento puesto en ese lugar, digamos. Claro. Esta nueva mirada que hay sobre la geografía, sí, ¿se ha trasladado al aula? Sí, digamos, las iniciativas, por lo menos con las que nos familiarizamos nosotros, son más a nivel terciario o universitario o a nivel de cursos. Ajá. Pero a nivel secundario sé que existen, que digamos, hay una... muchas de las camadas más renovadas que están asociadas a la docencia y que empieza a utilizar conocimiento de estas herramientas, sé que lo buscan trasladar, pero bueno, por momentos a veces es complejo por contar con los instrumentos y los elementos que hacen falta, ¿no? Si bien existen muchos software de código abierto, que son los que nosotros utilizamos, que eso significa que uno se lo puede descargar sin pagar ninguna licencia y puede hacer libre uso de eso y publicar la información y demás, sí o sí vos necesitas una notebook, una computadora o un acceso a internet para poder hacerlos operar. Claro. Cuando vos hablas, ¿no? Hay un mapa que, bueno, no sé si ustedes lo han tomado o no, pero siempre digo, en esos mapas se muestra realmente que ustedes hacen la geografía actual, porque nosotros que andamos viendo el tema de la minería y el tema del saqueamiento, ¿no? De todo, ¿cómo se puede hoy, digamos, poner realidades de cómo es nuestro territorio? Sí, sí, digamos, hay muchas herramientas y información que está en algunos casos, bueno, de libre acceso, publicados a nivel oficial, que uno puede utilizarlas y ampararse en ellas para poder representar ese territorio lo más fiel posible. Muchas veces hay información muy precisa y muy buena, y la que no existe en general la tenemos que construir. La dibujamos, utilizamos distintas técnicas, bueno, puede ser en general pasamos en imágenes satelitales. Claro. Y entonces la búsqueda de eso, de poder representar el territorio lo más fiel posible, es quizás uno de los desafíos más grandes, porque busca, digamos, esa fidelidad y esa búsqueda, y es ayuda a que a quien lo está utilizando ese mapa a orientarse, ubicarse. Claro. Bueno, ustedes buscan un mundo donde quepan todos los mundos, dicen, para transformar, ¿no? Trabajar juntos. A ver, si uno tiene una iniciativa o le parece que algo puede ser, ustedes se pueden contactar con ustedes como para pensar esa geografía distinta con esa informática. Sin duda, claro, por supuesto. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo? Y bueno, tenemos un sitio web, que es www.cambalachecoopera.com.ar. Muy bien. Ahí también hay un formulario de contacto donde uno puede escribir y ese nos llega un mail a nosotros. Y puede ser también un mail que es contacto@cambalachecoopera.com.ar. Y bueno, de esos son quizás los medios principales, digamos, para contactarnos. Abro la invitación a la gente que nos está escuchando, a la audiencia, para que no piensen que las cosas que en los que están involucradas o demás no se relacionan con este tipo de información, porque muchas veces es cuestión de sentarse y pensarlo juntos, ¿no? Si están buscando, si creen que es una oportunidad, escríbanos sin problema, porque Cambalache busca esa diversidad, busca poder difundir la geografía también, y este es un medio muy grande. Sabemos que hay mucha gente que les apasiona y quizás no se relaciona tanto, piensa, bueno, esto no es para mí, o no aplica a mi oficio, no aplica al trabajo que yo estoy haciendo, y la verdad es que sí. Y nuestra intención es esta mirada que nosotros tenemos de entender el espacio así, que muchas veces puede ser técnica, es poder divulgarla y ayudar a entender a esa gente cómo poder hacer una bajada a un mapa, cómo poder lograr una representatividad de eso que está haciendo. Seguramente nosotros también nos vamos a consultar, porque está bueno poder transmitir a través de la comunicación esos nuevos mapas, esas ciencias que ustedes están generando. Cristian, te agradecemos mucho y bueno, vamos a pasar los datos, así se pueden comunicar con ustedes. Por favor, yo les agradezco a ustedes el espacio, el habernos tenido en cuenta. Aprovecho para mandar un saludo a Patricia y a Verónica, que seguro están escuchando. Y bueno, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Cristian. Gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. contacto@cambalachecoopera.com.ar. Sí, Cristian Warner, que es geógrafo, otras son especialistas en informática. Y bueno, como bien lo dijo, se pueden contactar. Está muy interesante todos los mapas y encontrarnos con otra cosa que no es la que habitualmente vemos en los libros, ¿no? Y que estaría bueno que muchos se metan para investigar.